las grandes transformaciones, es una cita, no empiezan arriba ni con hechos épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes a los analistas de arriba. La producción no centralizada, es decir, no necesitada de una aceptación del régimen común para establecer su validez. Yo creo que ahí está mucho esto, digamos, se refiere a estas emergencias autonómicas que muchas veces se consideran secundarias porque son pequeñas, porque incorporan una micropolítica, porque parten de una micropolítica. Y entonces ahora voy a reflexionar en dos aspectos de las autonomías y la participación de las mujeres. Su participación en cargos de autoridad y la terrible situación de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se resuelve o si se resuelve o de qué forma? Entonces, primero que nada, estoy tratando de revisar la presencia y participación de las mujeres en las autonomías. La gran experiencia zapatista ilumina caminos en la respuesta de las autonomías a la crisis del Estado. ¿Y cómo se vive la autonomía a través de las mujeres zapatistas? La mujer tiene dos gobiernos, decía una compañera zapatista, muy interesante. La mujer tiene dos gobiernos, el gobierno y el gobierno del marido. Entonces, aquí en esto está toda la articulación de lo que yo pienso. Me dijeron que 15 minutos, entonces yo 15 minutos los traigo así muy, muy presentes. Entonces, no me voy a extender mucho, pero sí es interesante ver esta articulación. O sea, sí hay una autonomía, pero adentro de la autonomía se gesta la otra autonomía del segundo gobierno que la mujer esta dijo. Entonces, es esta autonomía con relación a los varones, que es toda una disyuntiva y es un trabajo que han hecho las zapatistas impresionante y que no es un trabajo exclusivo de las mujeres zapatistas, sino que es algo que proviene de la misma estructura de gobernanza de la autonomía. Esto es muy importante porque a mí muchas veces me pasa que las feministas están tratando de afuera en nuestro mundo de observar qué está pasando adentro y traen el marco de las relaciones de género de afuera y no se dan cuenta que a la hora que hay un proceso de gobierno en autonomía cambia completamente la relación entre los hombres y las mujeres. Entonces, de esto es de lo que yo quiero un poquito enfatizar. Yo esperaba, yo no creo que sea necesario aquí con ustedes, pero pues yo creo que todo mundo estoy tomando en consideración, como yo esperaba hablar después de Gustavo, entonces yo estoy tomando en consideración que todos ustedes saben cómo está estructurada el gobierno autonómico adentro de la zona zapatista. Eso lo estoy tomando como un hecho. Las juntas de buen gobierno, las asambleas colectivas de toma de decisiones, los trabajos de producción colectiva, el autogobierno en su territorio. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer principalmente aquí es hablar de dos formas, me voy a enfocar en dos aspectos, como dije, lo de la violencia hacia las mujeres, que es un tema muy apremiante que tenemos ahora en el país y en el mundo entero, y la toma de posiciones de poder de las mujeres. Y lo que voy a hacer es algunas reflexiones a partir del libro La participación de las mujeres en el gobierno autónomo. Este es un texto de la escuelita, y recientemente cómo viven las mujeres esta autonomía zapatista, su respuesta a la crisis del Estado. Cómo colaboran a desmantelar la validez y legitimidad de un Estado como el que hoy sufrimos. A partir de sus reflexiones colectivas que se transcribieron en el libro Escuchamos su voz. Las mujeres participan en todos los niveles de toma de decisiones y en la acción transformadora de la autonomía. Aquí voy a citar, porque a mí me gusta mucho citar directamente lo que ellas dicen. Como mujeres hemos tenido cargos de dirección en los trabajos, en las áreas dentro de la autonomía, educación, producción, salud. Esta es una cita. Otra cita, hay compañeras que han defendido el trabajo, aunque sea con los obstáculos que se nos presentan. Hemos salido con nuestro esfuerzo, es otra cita. La participación de las mujeres en este gobierno autónomo, otra cita, hay compañeras integradas en todos los cargos de decisión, dirección, hay locales, regionales, comités, en todos los cargos hay compañeras ocupando diferentes grados. Han tomado su derecho dependiendo de su capacidad, dependiendo de su capacidad. Bueno, es algo que no todas tienen, digamos, no todas se sienten con la capacidad de tomar cargos. Ellas lo retoman. Ahora, todo esto viene a colación por la revisión de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Ustedes saben que la Ley Revolucionaria de Mujeres hace 20 años salió, fue parte de la presentación inicial que hizo el EZ. Y saben que en esa ley existen estos dos temas que yo estoy mencionando ahora y que, en los que yo decidí enfocarme. Existe el apartado que es contra la violencia hacia las mujeres y el apartado que dice que todas las mujeres tienen derecho a participar en los cargos públicos. Entonces aquí hay otra cita, allá en la zona norte sí se está haciendo esto, que las mujeres participen en los cargos de autoridad. Como dijimos, vamos lento en la participación, pero tenemos compañeras regionales, participan también milicianas, eso sí se está cumpliendo. Porque fue esta reunión, lo que es muy importante saber, es que estas reuniones fueron colectivas, se reunieron en cada uno de los caracoles colectivamente las mujeres y revisaron cada uno de los propuestas de la Ley Revolucionaria de Mujeres 20 años después. ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Y lo que es más importante, yo creo, de señalar aquí, es que estas maneras de, digamos, esta manera de publicar estos libros no es como un libro nuestro, eso es muy importante que se tenga claro. Primero que nada, eran discusiones colectivas que se transcribían y que de allí se sacaron los libros. Entonces, no hay autoras, hay la compañera de Oventic, la compañera de la zona norte, la compañera, a veces tienen los nombres, a veces no. Pero esta cuestión de la autoridad personal sobre cada uno, de lo que uno dice, lo que uno escribe, lo que uno publica, es totalmente ausente y es parte de lo que es el proyecto de autonomías. El proyecto de autonomías es un proyecto horizontal Es un proyecto colectivo, es un proyecto donde todo el mundo participa, donde todo el mundo toma decisiones. Entonces, no es necesario tener el nombre como hacemos en la sociología, en la antropología, el antropólogo fulano o la antropóloga fulana que dice esto y esto. Entonces, yo pienso, en eso yo les recomiendo mucho que lean este libro. Nos lo dieron en la escuelita, no sé cuánta gente los leyó completamente, yo estudié este libro de la participación de las mujeres en el gobierno autónomo, lo estudié muy cuidadosamente para ver cómo participan. Ahora, no creo necesario recordar que las mujeres no participamos en los gobiernos, ¿verdad? Yo creo que esto es evidente, que las mujeres hemos estado al margen de las posturas, de las posiciones de autoridad, con diferentes grados y en diferentes estilos, pero es un reclamo que venimos haciendo desde hace muchos años las mujeres organizadas. Entonces, nunca hemos tenido acceso. Lo que es importante de recalcar del proyecto zapatista es cómo se han propuesto y lo incluyeron en la Ley Revolucionaria de Mujeres, y cómo después de 20 años hay un reporte, digamos, entre comillas, donde dice lo que avanzaron, lo que no avanzaron, y cuáles han sido las dificultades. Esto, ahora me voy a mover a algo que yo quisiera, yo no sé quién estuvo aquí con Javier Sicilia en la mañana, no sé si lo escucharon por streaming. Había algo que dijo Javier Sicilia que a mí me movilizó mucho para incluir esto de la violencia hacia las mujeres. Él hizo un comentario ahora en la mañana, y estamos en un foro, y se trata de que no es que vengamos a echar un rollo cada uno, sino que tratemos de ver cómo lo que dice uno lo enfatiza el otro, lo complementa, se agranda, se profundiza, para que este foro no sea otra vez uno de esos foros. Sí, ay, qué bonito, qué inteligentes, hablaron muy bien, qué bien, y se acaba el foro y se acabó todo. Yo, escuchando hablar a Javier y viendo la propuesta del foro, que es Comunidad, Cultura y Paz, y que enfatizaron mucho hoy en la mañana la comunidad como una alternativa a la deterioración del Estado, al desmoronamiento del Estado. Entonces, ahí es, lo escuché decir, dijo Javier muy enfáticamente, hace 20 años cuando salió el EZ, no, el Estado estaba asustadísimo, se va a balcanizar el país, ¡qué barbaridad! Y entonces dijo Javier otra cosa, 20 años después, el que balcanizó al país es el Estado, porque como estamos, como lo estamos viviendo, es producto de la deterioración del Estado. Y yo pensé, en eso pensé inmediatamente, en la violencia hacia las mujeres. Las mujeres siempre hemos estado luchando contra la violencia hacia las mujeres. Las mujeres, es muy curioso porque la violencia hacia las mujeres se cree que es un patrimonio permanente de la humanidad, que el patriarcado ha existido siempre, y que entonces el parte del patriarcado era golpear a las mujeres o maltratarlas. Yo no creo eso, tengo otras propuestas, no tengo tiempo de desarrollarlas aquí ahora con ustedes. Les invito a que me lean para que ahí sí vean datos muy cuidadosamente puestos juntos y analizados. Pero lo que me hizo a mí reflexionar instantáneamente es en que yo casi puedo decir, respecto a la violencia de las mujeres, que adentro de la autonomía zapatista, la violencia hacia las mujeres ha decrecido. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellas. Ellas dicen, todavía falta, todavía hay violencia, pero la violencia ha disminuido. ha disminuido mucho. Sin embargo, si vemos afuera los feminicidios, díganme ustedes en dónde hay más violencia hacia las mujeres. Entonces, aquí tenemos una constancia, una especie de comparación de lo que dijera hoy en la mañana Javier acerca de las autonomías y de la disque balcanización y lo que tenemos ahora en México es que ya no se están matando a las mujeres sin ton y son. O sea, yo he estado en varios tribunales del TPP, en los tribunales de Chihuahua, el Tribunal Final de los Feminicidios en Morelos, y se sabe que hay una serie de un incremento increíble. Y además no son crímenes nada más, como los llamaban antes, pasionales, y que ya le daban la tapadera porque era un crimen pasional y pasaba al ámbito de lo privado. No, ahorita son crímenes perversos, crímenes del tipo de lo que estamos viendo, de lo que vimos o de lo poco que sabemos o que podemos estar absolutamente seguros en Ayotzinapa. Pero el incremento de la violencia hacia las mujeres es un patrón particularmente presente en esta deterioración del Estado. Y las autonomías han logrado no solo incorporar la participación de las mujeres en puestos de autoridad, sino que han logrado bajar la violencia hacia las mujeres. Yo, ¿cuánto me dijiste que eran? ¿Cinco minutos? Ah, bueno, entonces todavía puedo un poquito. Entonces les voy a leer el apartado de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o de violación serán castigados. Esto hay que pensar, hay que ponernos en 1993. Yo ya era feminista de 10 años en 1993, y esto es algo que no podía uno creer que fuera parte de la estructura de gobernanza de la propuesta zapatista de autonomía. No podíamos creerlo porque teníamos, no sé, 10, 15 años luchando y todavía no habíamos logrado caminar ni un poquito. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, yo ya cuando me dicen 5 minutos se me acaba el tiempo mental. Te hubiera yo dicho también que no me pusieras primero y segundo, que no me pusieras el papelito 5 minutos antes, mejor 2 antes o 1. Pero bueno, entonces ya voy a terminar, así les dejo más tiempo a los compañeros. Voy a leer una cita de una compañera. Es como una construcción de humanidad lo que se quiere. A mí estas citas que saqué de este libro me emocionaron mucho, porque aquí ve uno, la propuesta de autonomía es una propuesta de reconstrucción de la condición humana. Esta condición humana que dice uno quién sabe dónde está con esos asesinatos y esas quemazones y esas cosas horribles que estamos oyendo de los crímenes, que dice uno, estos ya no son seres humanos o qué son, o ya de plano son unas especies de perversos, de gente con la que yo no quiero decir que yo pertenezco al mismo género. Entonces, lo que tiene la propuesta de autonomía de los zapatistas es que también tiene esa propuesta de ir más allá. Entonces, esta compañera así tal cual lo dijo, es como una reconstrucción de humanidad lo que se quiere. Es lo que estamos tratando de cambiar. Otro mundo es lo que se quiere. Es la lucha de todo lo que estamos haciendo, hombres y mujeres. Porque no es una lucha de mujeres, ni es una lucha de hombres. Cuando se quiere hablar de una revolución, es que van juntos, va para todos, entre hombres y mujeres. Así es la lucha. Muchas gracias.